Esto suena grosero, pero al menos no digo mentiras. Yo siempre he sido sincero, pero hay más de uno buscando duelo. Porque le duele saber que estoy haciendo dinero con mi carita de quinceañero. Partiendo culos coberados, sonando en todos lados y siempre haciendo lo que quiero. Yo sé que suena grosero, pero siempre con la 4-0. Ok, pa' el envidioso que venga grosero. Ok, las babies son locas conmigo dando like. Tú los ves llenos de celos. Imagínate cuando ven los diamantes, que grosero. El que me conoce sabe que yo soy caro. Como los VIP de botella llenamos. Se siente la presión donde quiera que llegamos. Entonces si no hay dinero mejor ni hablamos. Siempre fresh con las cortas por fuera. 23 en la suela de PR a Venezuela. Siempre fresh con las cortas por fuera. 23 en la suela de PR a Venezuela. Esto suena grosero, pero al menos no digo mentiras. Yo siempre he sido sincero, pero hay más de uno buscando duelo. Porque le duele saber que estoy haciendo dinero con mi carita de quinceañero. Partiendo culos coberados, sonando en todos lados y siempre haciendo lo que quiero. Yo sé que suena grosero, pero dímelo al marito. Esto es la vuelta en la casa, el negro siempre con la salsa. Gocha con las calabazas, mi equipo tiene el mejor como el Barça. No andamos con gente falsa, tu jeva sale de casa descalza. Tenemos Kevin Durant en todos los techos, que si te pasa te traspasan. El negrito pura cepa, con una jeva viene me hace arepa. Traigo trae no se arrecha, tanto grande no están hechas. Piden día, piden fecha, pa' que se lo vuelva a poner de nuevo. Perdóname mamá, salí a mi papá, por eso me la paso en el putero. Me dice yo Luis Miguel, cántame bellaquera, esta noche no quiero bolero. Chori, tú eres un problema, pero es que se puso y está demasiado de bueno. Soy llama pa' hacerlo grosero. Esto suena grosero, pero al menos no digo mentiras. Yo siempre he sido sincero, pero hay más de uno buscando duelo. Porque le duele saber que estoy haciendo dinero con mi carita de quinceañero. Partiendo culos coberados, sonando en todos lados y siempre haciendo lo que quiero. Yo sé que suena grosero, pero a mí no me importa lo que hablen de mí. Yo estoy haciendo dinero porque sí. No me importa las opiniones del envidioso, que nunca me quiere ver feliz. Si ellos supieran que por cada vez que ti la mierda a mí solamente me crece el pipí. Si te calles que tú no eres calle wannabe. Al menos en la calle nunca te vi. I'm always flexing. You know what time it is, homie. The motherfucking remix. Dime al barito. PR papi. A Venezuela. GG baby. Remix. Big Soto. Oh yeah. You know what time it is, daddy. Come on. BF. Dímelo BP. Dímelo Hydro. Siempre flexion. Siempre fresh. The Cholito way. All day. Okay. I'm always flexing. Sonando en todos lados y siempre haciendo lo que quiero. Yo sé que suena grosero, pero a mí no me importa lo que hablen de mí.